Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Primer domingo del año. Hola, saludo a todos que nos están escuchando en este momento. Oigan, estamos en enero por fin, 2021, se acabó el 2020, que fue un año muy agotador, muy sorprendente en sentidos no siempre muy agradables, ¿no es cierto? Y llegó este 2021 que trae, no sé, como que es un gran misterio. Yo creo que va a ser un año de grandes emociones a nivel nacional. Tenemos todo el proceso constituyente. ¿No es cierto, Antonia? Sí, de todas maneras. Aparte, igual, aunque podamos reconocer, yo creo que la gran mayoría de chilotas, chilotes y chilotes, directamente, ya es inclusive, como que pueden reconocer de que somos sumamente bendecidos por el lugar donde nos ha tocado vivir esta pandemia. Ha sido un año, el 2020, muy dificultoso, muy complejo, y que esperamos que el 2021 sea, aporte más luminosidad, aunque ya sabemos que se va a venir un año complejo por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que no es que el año 2020 pueda quedar en el recuerdo nomás y que volvamos a la vida como era antes, pero sí, igual yo creo que tenemos esperanzas sobre algunas cosas. Y una de ellas es la nueva constitución. Sí, se vienen muchos desafíos porque están... En abril pasa todo. Va a pasar, sí, también las elecciones de nuestros municipios, que yo creo que la gran mayoría de las que, de las y los y les que nos están escuchando, saben la importancia que tiene post 18 de octubre, ¿no? Que los proyectos ojalá partan desde lo que siempre nos dicen, desde las bases, que sean los movimientos sociales, ¿no?, las asambleas territoriales, tengan mayor voz y voto para lo que se viene, porque en el fondo vienen los municipios, creo que también vienen las votaciones de los gobernadores, si es que no me equivoco, y como bien decía la Sabi, la votación de los convencionales para la construcción de la nueva constitución. Sí, y en ese sentido les queremos invitar a todos a que se vayan conectando con las asambleas territoriales de los distintos de las distintas comunas según donde cada una viva, y que vayan aprendiendo y conociéndose más todavía, porque ya nos conocemos un poco, porque desde las asambleas territoriales se están articulando procesos súper bonitos, porque están en comunicación las asambleas y los cabildos de las distintas comunas de todo el archipiélago. Entonces, vamos a contarles más sobre esto, pero para hacer un pequeño adelanto, vamos a tener candidates para poder escribir la constitución. Entonces, podemos participar en ese proceso y el momento es ahora. Por eso es súper importante entender, nosotros vamos a empezar a hablar sobre estos temas, cómo podemos aportar a que estos candidatos independientes, que no están inscritos en partidos políticos, sino que son vecinas y vecinos y vecines como cualquiera de nosotros, puedan llegar a ir a este proceso constituyente, porque son ellas los que pueden verdaderamente hablar de nuestras necesidades, de cómo vivimos en Chiloé, de lo que necesitamos y defender el territorio. Así que estamos súper contentas de que esto esté pasando y que las asambleas territoriales se estén coordinando para hacer una lista única. Y eso es una gran victoria para el movimiento social. Sí, además de que son independientes, es súper importante hacer notar de que estas personas, que como dice la Antonia, son vecinas y vecinos como cualquiera de nosotros, no van como independientes con sus puros egos, digamos, ahí a la palestra, sino que van siendo elegidos primero por sus asambleas territoriales locales u otras organizaciones. No todas son asambleas, algunos son cabildos u otro tipo de organizaciones sociales, a veces que existían de antes del 18. Entonces, son candidatos que van a estar constantemente consultando con sus organizaciones locales y contando qué es lo que está pasando en el proceso si es que salen elegidos, que es muy distinto a algunos personajes que ya tenemos por ahí, que supuestamente representan a Chiloé, pero que en realidad no están conectados con la realidad, ni menos con una organización. Entonces, estos candidatos de las asambleas territoriales es otra forma de participar políticamente y les podemos apoyar. Y sumado a lo que nos dice la Savi, que es trascendente, ninguno de esos candidatas ni candidatos va a ir individualmente, sino que va a ir para comentar, para transmitir, para debatir todos los debates internos de esta nueva constitución. También agregar de que las asambleas territoriales han conformado también un programa abierto, pero un programa muy interesante que habla de las temáticas que más afectan a Chiloé, para que estos candidatos defiendan también esas ideas y no nos pase como nos suele pasar con los partidos políticos, que tú votas por alguien que crees que te va a representar y después se le olvidó, pues. Después nunca más existís tú, hasta las próximas elecciones que vuelve a tomarse un mate contigo. Claro, y que llega ahí al asado y a sacarse la foto cuando no tuvo nada que ver con lo que se está haciendo en el territorio. Nosotras entonces desde Chalupa al Agua vamos a estar incorporando información sobre este programa que nos cuenta la Antonia, y les vamos a ir contando y vamos a ir conversando y reflexionando sobre la propuesta que se ha construido y que está en constante construcción desde las asambleas territoriales. Pero además hoy vamos a hablar, vamos a tener en Palabreando Juntas a una compañera que ya estuvo con nosotras en un programa que se llama Marjorie, y nos va a leer algo que ella escribió. Y después, en el fogón, vamos a estar conversando sobre género, identidades de género. No estamos hablando del género de la cortina ni del género del mantel. Estamos hablando de identidades de género. Disidencias sexuales. Y en fin, vamos a profundizar un poquito en eso, porque son conceptos que uno sabe que existe, pero a veces no tenemos muchos los momentos para conversar con más detalle, y a veces en realidad no entendemos o desconocemos varios detalles al respecto. Y a veces uno peca de ignorancia. Uno hace juicios o piensa, tiene una opinión, y en realidad había que conversarlo más e informarse un poquito más para entender más de qué se trata esto de las identidades de género, por ejemplo. Y justamente para seguir con ese con las temáticas que hablaba la Savi, vamos a estar viendo una biografía de Mujer Viva muy especial, que es la biografía de la corrupta, que yo sé que ustedes saben quién es, porque realmente marcó al archipiélago de Chiloé. Vamos a estar escuchando de qué se trató su vida, cómo fue para ella ser uno de los íconos del mundo y el universo homosexual insular, cómo fue un ícono del mundo performativo, y que realmente a nosotras nos encanta como figura, porque aparte fue una devota del Nazareno de Caguach. He escuchado a muchos vecinos de allá de Caguach que hablan con mucho cariño de quién fue la corrupta. Y eso también nos abre los ojos a estas diversidades sexuales, a estas sexualidades que son mucho más abiertas de tal vez lo que nos enseñaron en nuestras casas y en nuestros colegios. Y es súper entretenido que tengamos un espacio, como bien decía la Savi, de conversación sobre estos temas, porque aparte las chicas, los chicos, les chiques de hoy, pucha, que saben mucho más que los adultos, nos tenemos que poner al día nosotros, Y para terminar, vamos a estar con nuestra querida receta, esta vez batidos verdes, ahora que viene el calor, y saludando a nuestros queridos patrocinadores. al médico chino Sergio Sobal y a Conmigüe, que es un centro donde hay muchos saberes de mujeres espectaculares para ir a consultar sobre medicina, sobre procesos de la menstruación y etcétera. Así que este es nuestro programa de hoy, está cargado de nuevas ideas, de nuevas energías en este 2021, y démosle. ¡Vamos! Palabreando juntas. Como les dije, yo también soy champurria, así es que en esa identidad un poco conflictuada que me invita también a hablar el castellano y a ser un estudiante del Mapuzungún, me gustaría compartirles un texto champurriado, que es una experiencia de cómo yo conocí el Mapuzungún y cómo también lo vivía mi familia a fines de los años 90. Solo sé que levanté un volante y me pregunté, ¿qué es esto de letritas desconocidas? Después de cruzar el puente, llegué a la casa con el papel en la mano. Estaban mis primos, mi tata y mis tías. ¿Qué es un guillantún? Le pregunté a todos. Y a carcajadas, algunos se rieron. Va, donde quiere ir la chica, a saltar al canelo. ¿Te creís machi? Yo miré comprendiendo poco lo que pasaba. Venía de Santiago y la calle aquí o allá para mí era la calle. Así que llegó el día y no me dieron permiso, pero caminando llegué al cerro donde citaban. Antes de subir, me pasé a tomar una cerveza, observé y me di cuenta que estaba sola, que más que jóvenes jugueteando a mi alrededor apostando al perro muerto, no había nada más. Terminé y llegué a la noche donde la luna acaricia los párpados. Era la más radiante que había visto. Luminosa, me dejó impávida de encanto. Parecía la cara de un añuque que nos miraba de la misma forma que acurruca por primera vez la vida. Cubriendo parte del cielo, aparecen las dos ñañas, más cuifimay que había visto. Con sus cultrunes y largas trenzas, viajamos al refugio de la guerra. Solo los ojos iluminaban la música que salía como el encanto de los pájaros matutinos de Santiago. El mismo regocijo de invitación que nace en la casa de una familia afectiva, con la voz más dulce me dijo, saque ramitas del regüe, pa' que tenga pa'l purrum. Bailé, canté y me sentí en el contacto más cuifí que se detuvo cuando bajé el cerro. Llegué a mi casa y entre sueños tuve la noche más estrellada que en un caballo blanco se mostró para formar mi viaje. Para despedirme, sin el ánimo de agotar a nadie, en estos minutos me gustaría, no podría decir adiós, sino invito a resistir en la ternura, en el amor, en la solidaridad, que estos tiempos y que siempre hemos tenido que desarrollar para poder vivir de una buena forma. Así es que a todo el Kume Felén, a la Kume Monyen, esta última poesía. Y aquí estamos, abrazando la ternura de los cantos que brotan como un estero de flores renacientes con este sol eterno de mi piuque, que goza cantando las dulces palabras de lo que somos. Se abrazan aymaras, quechuas y mapuches al árbol sagrado de la tierra. Todo canta, todo silba, todo habla para revivir el amor eterno. Piuque yeyuñu que mapu, piuque yeyu, dice el antucuché de la ñaña que hace la rogativa. En la noche, un alefiguaglén pasa rapidito. Más allá, un huentru piensa el matrimonio y la lamiel lo acepta. Todas las estrellas se transforman en flores que alegran los prados del mapu. Mari mari, dicen los pichiqueches, mari mari, dicen los hijos e hijas de la tierra. En el Huenumapu ya se ven las pléyades que anuncian el guiñol tripanto. Pongámonos contentos, pongámonos contentas que la vida corre en nuestros pies. Ya viene el guillatún y los niños y las niñas vuelven a florecer. Y la ternura llena de colores el amanecer. Yepún avisa que comienza el nuevo día. Suenan los cantitos y el sol y las flores nos dicen: ya pasó el ayer. Ya se fue el dolor y viene esta nueva vida y una nueva versión del mundo. Eso, espero que estén muy bien. Feika Nutram, Peukayal Compuche, Pehuain. ¡Afírmate con esta huequita!